1. A ver, una palabra que empiece por R, que tenga diversión, alegría, camaradería, compañía. Por R. Ron. No. Sí, bueno, sí, pero no. No, ron no. Ronroneo. Ronroneo. Ronroneo. Palabra que empieza por A y que está en todos los ronroneos del mundo. Areucas. Areucas. Sí, señor. Palabra que empieza por R y que es areucas. Ron. Ron. Ron. Ya está. Areucas. ¿Sabéis que hay una noticia que me ha hecho mucha ilusión porque la protagoniza un amigo? ¿Sabéis? ¿Conoces a David Lecanda? El del pimiento verde, tiene muchos negocios. Y va a montar un restaurante nuevo que se llama La Cornada, creo que se llama. ¿Sí? ¿Sí? La carne de España se llama. Y se llama La Cornada, sí. Lo va a montar, bueno, dentro de nada inaugura. ¿Y sabes lo que ha conseguido? Que el ron, que sea todo producto español. ¿Sí? La carne española, todo muy español. Bien. Y el único ron que va a tener, ¿sabe cuál es? Hombre. Areucas. En exclusiva, el ron Areuca, porque quiere que sea ron español. Correcto. O ron nuestro, español. Sí, claro que sí. Para que ronroneen en español. Muy sí, señor. Bien. Bueno, y falta una canción de Areuca, el Día del Amor. Por tu amor, porque me gusta el ronroneo. Que me sirvan un cubata y muchos más. Que me sirvan un cubata de Areucas. Que me quiero seriamente emborrachar. Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata me robaste el corazón. ¡Viva mi ron! Dale, Oli.